Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar, eres la señora del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. Guapurú del valle, quita fruta, quita flor. En tu cielo salve la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amor que te iguale en Santa Cruz. Soy yo, Arujacú, mi canita eres tú. Vámonos bailando como el marihuí, que en las noches van rondando hasta el Piraí. Que en las noches van rondando hasta el Piraí. Guapurú del valle, quita fruta, quita flor. En cielo sale la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y cabeluz. No hay jardín de amor que te iguale en Santa Cruz. Bom, bom, bom, bom. Naray, naray, nara. Bom, bom, bom, bom. Naray, naray, nara. Bom, bom, bom, bom. Naray, naray, nara. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. En tus penas canta y llora tu sangre oriental.